Está conectado a Radio Universidad, órgano oficial de la Universidad Candegave de Homeopatía, Distance Learning University, creada para la difusión de la medicina homeopática y de las actividades docentes y académicas de nuestra universidad. La siguiente emisión es a la vez un foro de enseñanza y un intercambio continuado de informaciones altamente calificadas. Centralizará toda la investigación médica homeopática a la que se puede acceder en cualquier momento, de acuerdo con las necesidades de tiempo y lugar individuales. Bienvenidos a Radio Universidad. Editorial. París, 1 de julio de 1843. Poco sabemos de aquella acaso calurosa tarde de sábado hace 164 años. Poco sabemos de ese día, antesala de la despedida, ni de la innumerable gente, quizás, buscando la protectora sombra de algún árbol centenario cercano a la casa de la 1 Rue de Milán, donde moraba Hahnemann. En aquel París de 1843, los ideales revolucionarios estaban presos en el pasado. El rey, Luis Felipe de Francia, hijo de Luis Felipe José de Orleans, duque de Orleans, descendiente del rey Luis XIII, y de Luisa María Adelaida de Borbón, descendiente del rey Enrique IV, gobernaba el país apoyado por una monarquía constitucional que entronizaba poco a poco en el poder a la burguesía liberal conformada por los comerciantes y los dueños de las fábricas. Había finalizado la primera etapa de la revolución industrial en Europa. Los cambios habían traído consecuencias demográficas, económicas, sociales y ambientales. El traspaso de la población del campo a la ciudad, el llamado éxodo rural, las migraciones internacionales, el crecimiento sostenido de la población, las grandes diferencias entre los pueblos, la independencia económica, la producción en serie, el desarrollo del capitalismo, la aparición de las grandes empresas, los intercambios desiguales, el nacimiento del proletariado, el nacimiento de la cuestión social, el deterioro del ambiente y la degradación del paisaje y la explotación irracional de la tierra por primera vez en el planeta. La cada vez más empobrecida clase obrera que trabajaba 16 horas al día en las fábricas y en los húmedos talleres inhumanos. En aquel año, Francia empezaba la era industrial en medio de una gran desigualdad. En ese ambiente, Carlos Marx, emigrado de Alemania, conoce en París y entabla una duradera amistad con Friedrich Engels, que se plasmaría en la estrecha colaboración intelectual y política de ambos hacia el nacimiento del socialismo. Flora Tristán hace circular un libro editado casi clandestinamente que lleva un título que es a la vez un reclamo y una premonición: La Unión Obrera. Es la época de Víctor Hugo, el año donde Honorato de Balzac publica Las Ilusiones Perdidas 3 y Charles Dickens La Canción de Navidad. La época de Francisco María Carlos Fourier, donde Eugenio Sue, en un célebre folletín titulado Los Misterios de París, proponía al lector visitar sus estratos más miserables, las cavas donde los maleantes emprendían sus intrigas al lado del pueblo miserable. Mas poco sabemos de aquel día tan particular, ni del atardecer de aquel sábado tan especial. Samuel Hahnemann, el creador de la homeopatía, agonizaba a los 88 años luego de varios días de padecimiento. Aquel que dijo que el ideal más elevado de una curación era el de restablecer la salud de una manera rápida, suave y duradera, quitando y removiendo toda enfermedad por el camino más corto, más seguro y menos perjudicial, basándose en principios de fácil comprensión, para que el individuo enfermo recupere los instrumentos vivos y sanos de la mente y el cuerpo, para dirigirse libremente, si lo desea, hacia los más altos fines de su existencia, se acercaba lentamente a su momento más sagrado, la partida hacia la eternidad. En el órgano de la medicina y en el Tratado de las Enfermedades Crónicas, sus dos grandes obras, había plasmado un método para curar nacido de la experiencia más pura que el hombre haya podido realizar en la historia de la medicina. Enraizado en principios y leyes que conforman la doctrina más perfectamente concebida por el hombre acerca del origen y el tratamiento de las enfermedades. Toda su vida la había empeñado en perfeccionar lo que llamaría doctrina homeopática. Poco sabemos de aquella noche de sábado. Sorpresivamente, al umbral de la muerte, entre los murmullos de la agonía, el sabio maestro dudaba de las generaciones venideras. Tengo esperanza, decía. Solo he recogido una pizca de la verdad que Dios ha desparramado sobre la tierra. Les dejo la doctrina. Melanie, hija espiritual, cuida que sus amigos no le hagan más daño que sus enemigos. Duele este último dolor de su alma. Acongoja esta última duda de su espíritu. Quien había entregado todo por la verdad, temía que los amigos de la homeopatía hicieran más daño a su doctrina que los propios enemigos. Poco sabemos acerca de sus últimos pensamientos. Si las campanas habrán tocado el Ángelus al clarear el alba en París, o el sonar de algún carruaje rumoroso y el pasar apresurado de algún caminante solitario, apurado de noche, habrán anunciado la llegada del nuevo día. Poco sabemos de aquel momento solemne. A las 5 de la madrugada, Hahnemann abrió los ojos por última vez y pronunció dos veces: confianza y paz, confianza y paz, para el consuelo de sus verdaderos discípulos y rindiéndole un último homenaje a la vida. Confianza y paz, confianza y paz. Poco sabemos de aquella madrugada, la del 2 de julio de 1843. Seguramente, acaso el rumor cotidiano que emergía de la tierra golpeaba el silencio nocturno de la gran ciudad, y la gente despertaba en el amanecer de un nuevo domingo. Sin embargo, nada señalaba, ningún signo revelaba que al comienzo de una nueva era en el mundo, Samuel Hahnemann, el genio de Meissen, el creador de la divina homeopatía y benefactor de la humanidad, acababa de morir. La Universidad Candegave de Homeopatía ofrece un curso regular de medicina homeopática, dirigidas por los profesores Eugenio y Marcelo Candegave. Las clases están dictadas por prestigiosos profesionales de larga trayectoria internacional y experiencia docente. Están editadas en calidad televisiva y formato DVD para que el estudiante pueda ir formando su propia biblioteca de consulta permanente. Al finalizar el curso regular, el egresado estará capacitado para tomar un caso clínico, efectuar un análisis doctrinario, una repertorización inteligente y su consecuente congruencia con la materia médica homeopática para arribar a una prescripción juiciosa, acorde a los principios de la homeopatía hanemaniana, fundamentados en el método de la homeopatía pura. Inscríbase en www.universidadcandegave.org. Hola Marcelo. Hola Horacio. Escuchando Marcelo esta muy interesante editorial, se me ocurría pensar la soledad en la cual trabajó Sir Hahnemann y la adversidad que tuvo en su época. Y bueno, quedó muy bien plasmado en todo lo que has dicho. Y también vino a mi memoria la época muy hermosa, la época brillante en algunos aspectos que le tocó vivir a Hahnemann desde 1755 hasta 1843. Por ejemplo, 1755 ya había nacido Bach, había nacido Händel, era una época, fue el siglo XVIII para la música fue muy interesante. Estaba en Alemania Federico II el Grande, y posterior al nacimiento de Hahnemann fue Haydn y Kant, que fue a fines del siglo XVIII. Y lo que estamos hablando del 2 de julio, la muerte de Hahnemann, estábamos ya casi en la Segunda República Francesa, y bueno, también una época brillante. Renoir, Pasteur, Cézanne, Víctor Hugo, Monet, Julio Verne, y después del fallecimiento de Hahnemann, 1850 en adelante, se inaugura la Ópera de París. De manera que de 1755 a 1843, además de vivir el genio de Meissen, ocurrieron todas estas cosas. Claro, el nacimiento de las naciones, el cambio de paradigma que hubo en el mundo, ¿no? Comenzó la industrialización, aparecieron los vapores, los trenes, y el cambio de paradigma que tuvo el mundo en lo social, en lo político y en la salud. Porque es interesante ver que en la época que murió Hahnemann eran muy jóvenes, Virchow, Pasteur, a los tres meses de morir Hahnemann nacía Koch, es decir, Claude Bernard también era un adolescente. Es decir, en el momento de la muerte de Hahnemann se estaba gestando lo que iba a ser a posteriori la medicina científica experimental o las bases de la alopatía de la actualidad. En este programa lo que vamos a escuchar es una clase inaugural de la década del 80 que dio el doctor Yuji Murata, un excelentísimo homeópata. El doctor Murata era no solo un excelente profesor de homeopatía, sino tenía un gran conocimiento intelectual y una gran afabilidad para transmitir sus conocimientos. En esta ocasión, él daba una charla a un grupo de médicos que recién ingresaban al mundo de la homeopatía. Y vamos a ver la naturalidad con la que él hablaba y lo interesante de esta conferencia, que justamente habla, por supuesto, de la vida de Hahnemann. Distinguidos colegas, señoras, señores. Antes de comenzar, quiero agradecer a los que aquí presentes su concurrencia a este acto, cuya cálida y aleccionadora presencia, desafiando la inclemencia del tiempo, nos testimonia la adhesión firme y el amor a la homeopatía. En este año que celebramos el tricentenario del nacimiento de un genio musical, el de Juan Sebastián Bach, los homeópatas tenemos el gozo de celebrar el 230 aniversario del nacimiento de Samuel Christian Hahnemann, nacido el 10 de abril de 1755 en Meissen, Sajonia. Sea esta evocación de la figura de Hahnemann el modesto e íntimo homenaje de todos los que llevamos a la homeopatía en el corazón, de los que imbuidos de su enseñanza las ponemos en práctica, como la de los muchos seguidores que confían el valioso don de la salud en manos de la divina homeopatía. La homeopatía nació de una desilusión, de la dolorosa desilusión de la medicina aprendida en las mejores universidades de su tiempo, de una desilusión tan profunda y seria que prefirió, a pesar de sus numerosos hijos, la estrecha pobreza antes que continuar con el fraude y la mentira de una medicina que, a los ojos penetrantes de su conciencia moral, por más que estuviera envuelta con togas doctorales, no curaba a los enfermos. La única y elevada misión del médico es curar, afirmaba. Curar fue su sublime obsesión. A pesar de haber estudiado en Leipzig, en Viena y recibirse en Erlangen, todo lo que recibió en esos centros de enseñanza universitaria le fueron insuficientes ante su necesidad de saber para poder curar. Abandonó la práctica de la medicina, pero no a la medicina, y se puso a buscar, asumiendo esa desilusión y no dejándola estéril, no desahogándose en amargos lamentos que a nada conducen, y emprendió solo el largo y arduo camino de la revisión crítica pero leal del arte de curar. En el curso de sus investigaciones descubrió el camino de la verdad, camino que a medida que avanzaba lo iba apartando de la gran ruta hollada por el mundo médico tradicional. No le importó ni la soledad ni la adversidad. Por eso, debajo del título de su primera gran obra, El Organón del Arte de Curar, están como epígrafe las sobrias palabras latinas: Aude sapere, atrévete a saber. Pero para atreverse a saber, para servir en el altar de la verdad, hay que superar tres graves defectos que el mismo Hahnemann señala: la indolencia, que me arrulla en la cómoda y pasiva aceptación de conocimientos sin que me moleste en averiguar su veracidad; la negligencia, esa desaplicada indiferencia que no toma nada en serio; y la obstinación, ese aferrarse a lo viejo conocido para no desacomodarme con lo nuevo perturbador. Para construir la audaz, magnífica y coherente estructura de la homeopatía, Hahnemann tuvo que superar la indolencia, la negligencia y la obstinación, para superar el pantano de las opiniones y creencias acumuladas en siglos de práctica de una medicina caótica, no basada en leyes ni en principios. Lo primero que descubrió por intuición y por razonamiento lógico fue que las sustancias que producen una forma de fiebre resuelven los tipos de fiebre intermitente. Esta conjetura lo llevó a experimentarla sobre sí mismo los efectos de la quinina, transformando esa hipótesis, después de repetidas experiencias, en ley terapéutica, la ley de la semejanza. Después, enfrentó la necesidad de tener medicamentos con la descripción completa y confiable de los síntomas que pueden producir y, por tanto, curar, reunidos en una patogenesia completa. Así salió a la luz la materia médica pura, 67 remedios experimentados personalmente por Hahnemann para sacar a luz el potencial curativo de las sustancias medicamentosas a través del cuidadoso examen de los síntomas que produce su ingestión, prolijamente anotados y luego ordenados sistemáticamente. Estos experimentos, no obstante, no fueron acogidos por los colegas médicos con objetividad. Por eso decía en el prólogo al tercer volumen de los seis que formaban la materia médica pura: las perversiones de palabras y sentidos, el incomprensible palabrerío para manifestarse ilustrado, las escépticas sacudidas teóricas de la cabeza, en lugar de las demostraciones prácticas de lo contrario, me parecen armas de carácter demasiado absurdo para usar contra un hecho tal como es la homeopatía. Esta doctrina apela no sólo principalmente, sino solamente al veredicto de la experiencia. Repitan los experimentos, grita con voz fuerte la homeopatía. Repítanlo cuidadosa y esmeradamente y encontrarán la doctrina confirmada en cada paso y lo que ninguna doctrina médica, ni sistema, ni terapéutica hizo o pudo hacer, insiste en ser juzgada por los resultados. ¿Qué encontraron estos hechos aportados por la incansable búsqueda de Hahnemann? La triple respuesta de la indolencia, negligencia y obstinación. Desde 1792, año del descubrimiento de la suprema ley terapéutica, la ley de la semejanza, hasta el año 1810, en que se publica la primera edición del Organón del Arte de Curar, Hahnemann ha ido experimentando, observando y sacando conclusiones que están recogidas en esa obra maestra que en vida del autor y en aquellos tiempos alcanzó 5 ediciones, ya que la muerte lo alcanzó a los 88 años, cuando había terminado de corregir la famosa 6ª edición con fundamentales correcciones. En esta obra singular, compuesta de 291 parágrafos, está presentada toda la reforma de la medicina, tanto en su aspecto doctrinario o teórico, como en su aspecto práctico o técnico. Los libros de terapéutica de hace 20 o 15 años no se venden más y se amontonan en los estantes de libros de ocasión. ¿Qué podríamos pensar de esta obra que apareció en 1810, que ha conocido más de 60 ediciones, traducido a 13 idiomas y que en las palabras del desaparecido Sir John Weir, médico de la Casa Real Inglesa, lejos de ser una obra anticuada y caduca, está por el contrario a la vanguardia de la medicina contemporánea? Esta obra goza de una actualidad asombrosa y satisface perfectamente las exigencias objetivas del investigador más moderno y avanzado. Esta perennidad se debe simplemente, vaya simplicidad, al hecho de que está fundamentalmente apoyada en la inconmovible verdad de la realidad y por eso no está sujeto al mortífero vaivén de la veleidosa moda. La única y verdadera razón de su perenne actualidad está justamente en que la homeopatía no es una teoría, sino un hecho que pide y exige ser repetido cuidadosa y esmeradamente por todos aquellos que la abracen y adopten como la verdadera terapéutica. Pero hay que tener en cuenta otro hecho acerca de la sublime obsesión de Hahnemann. No era suficiente para Hahnemann descubrir el fundamento terapéutico o la ley de la semejanza, ni darnos los instrumentos terapéuticos con los medicamentos experimentados. Consciente de que la única vocación del médico es curar, y ahora comprendemos cuántos esfuerzos y sacrificios hay en estas sobrias palabras que inician el Organón, no debemos olvidar que toda la vida de este genio estuvo entregada al ideal terapéutico que define en pietras palabras restablecer la salud de una manera rápida, suave y permanente por el camino más corto, más seguro y menos dañoso, del parágrafo segundo del Organón. Esta triple exigencia de rapidez, suavidad y permanencia son las principales modificaciones que introduce en la sexta edición que no alcanzó a publicar en vida. Hasta el final de su vida, buscando, indagando y experimentando. Haber realizado a los 55 años esta obra genial, comenzada a los 35, podría satisfacer a cualquier investigador, pero no a Hahnemann. No hubiera sido el agudo observador que conocemos si uno hubiese advertido en el curso de los años con creciente claridad que a la estructura de su sistema terapéutico le faltaba la piedra fundamental: encontrar la causa que impedía la curación real de las enfermedades crónicas a pesar de la inconmovible verdad de la ley homeopática. Y así escribe: me ocupé día y noche durante los años 1816 y 1817 en ese serio problema. En ese lapso, el dispensador de todo bien me permitió llegar, por medio de meditaciones asiduas, de investigaciones infatigables, de observaciones fieles y de experimentaciones de la exactitud más perfecta, a una solución que debe tomarse en provecho del género humano. Y al pie, en una nota agregada al texto, añade: no he dejado traslucir, sin embargo, estos esfuerzos inauditos ni entre el público ni entre mis discípulos, y en este punto no me ha detenido el temor de la ingratitud que con tanta frecuencia se me ha demostrado, porque jamás he tomado en cuenta la ingratitud ni las persecuciones en el curso de mi vida, que aunque penosa, no está sin embargo desnuda de satisfacciones por la grandeza de la finalidad que me guía. Si he guardado silencio, es porque resulta inconveniente y con frecuencia perjudicial hablar o escribir sobre temas que aún no se han madurado. Solo en 1827, es decir, 10 años después, los principales resultados de mis meditaciones han sido comunicados a 2 de mis discípulos que más han contribuido al progreso del arte de la homeopatía. Lo he hecho a fin de que no se pierda del todo para el mundo este descubrimiento, si fuera llamado al seno de la eternidad antes de acabar con mi libro, lo que no es improbable para un hombre de 73 años. Pocos libros han suscitado más excitación en el mundo médico que este libro de Hahnemann. Su concepción de las enfermedades crónicas, y en particular de la psora, despertó la crítica de amigos y adversarios en grados extremos desde el mismo momento de su publicación. En este punto, muchos de sus seguidores rehusaron seguirle. Para los adversarios, estos puntos de vista le parecían más idiotas que las medicinas altamente diluidas de la homeopatía, y durante más de una centuria fueron el blanco de su despreciativo ridículo. ¿Será el destino de todos los hombres que aportan algo de bueno y verdadero para la humanidad ser crucificados en el Gólgota? Solo un hombre de la talla de Hahnemann pudo sobrellevar sin desfallecer estas adversidades y publicar una segunda edición en 1835. Por otro lado, Hahnemann no era un ingenuo que desconocía la posible reacción de los médicos al ofrecerles el fruto de su larga averiguación realizada durante más de 10 años de silencio. Leamos el prólogo de la primera edición del Tratado de las Enfermedades Crónicas. Si yo no hubiese tenido la conciencia de mi destino sobre la tierra, destino que consiste en perfeccionarse, en hacer a los demás el bien y difundirlo por todos los medios posibles, hubiera mostrado muy poco conocimiento del mundo, revelando, estando vivo y para felicidad de todos, un arte del cual soy el único poseedor y cuyo secreto hubiera podido aportarme inmensas ventajas. No son necesarias más palabras para destacar su magnánimo interés en darnos el verdadero secreto para curar las enfermedades, aunque fuera en desmedro de sus intereses. Pero el párrafo que continúa habla de la experiencia dolorosa de Hahnemann, de lo que es el género humano. Al publicar estos preciosos descubrimientos, lamento tener que dudar que mis contemporáneos puedan llegar a percibir no solo la letra, sino sobre todo el espíritu y las consecuencias de los principios que hacen el objeto de esta obra. Dudo en creer que marcharán fielmente sobre mis huellas. No debo pensar que, chocados por la extrañeza y la novedad de alguno de mis preceptos, preferirán rechazarlas sin examinarlas, sin someterlas al crisol de la experiencia, dejándolas estériles. No, no hay ninguna razón para que estas importantes revelaciones sean mejor acogidas de lo que han sido hasta el presente la exposición de mis doctrinas. Estas palabras han sido escritas hace más de 150 años y lamentablemente siguen vigentes. Siempre la misma trilogía: la indolencia, la negligencia y la obstinación. Colegas que hoy se inician en las huellas dejadas por Hahnemann, la homeopatía que nació de la mente herida por la desilusión y que creció con los latidos más generosos y nobles que podían caber en el corazón espléndido y magnánimo del hombre Hahnemann. Hahnemann era un hombre profundamente religioso. Él estaba convencido de lo sagrado que era la vida. Él estaba seguro que el dispensador de todo bien lo había iluminado en su incansable búsqueda. Por eso ha escrito estas severas palabras: cuando se trata del arte salvador de la vida, descuidar el aprenderlo es un crimen. Estaba imbuido del significado trascendente de la vida. Por ello, al afirmar que la más alta y aún la única misión del médico es curar, lo hace en función de una finalidad significante, para que el espíritu dotado de razón que habita este organismo pueda así libremente servirse de este instrumento vivo y sano para alcanzar el fin elevado de su existencia. Cada palabra de los parágrafos 1 y 9 del Organón que les he citado están engarzadas con el dorado fulgor de lo sagrado, pero escritas con la sencillez de la suprema imparcialidad. En París, en el cementerio del Père Lachaise, yacen los restos de Hahnemann junto con los restos de su segunda esposa Melanie. En su tumba están escritos las mesuradas palabras que quiso para su epitafio: non inutilis vixi, no viví inútilmente. Qué sobrio y maravilloso epitafio. ¡Qué conciencia de haber vivido habiendo descubierto su razón de ser! Si nuestra vida aconteciese por pura necesidad como la ruta de los astros, a nuestra vida le faltaría esa esencial oscilación entre el entusiasmo y la angustia. Carecería de sustantiva perplejidad. El astro puede seguir dormido en su cuna, su órbita fijada con precisión de relojero, libre de perplejidad. En cambio, el hombre advierte en todo momento que no es suficiente elegir, sino tiene además que acertar, dar en el blanco. Esto es, que su libertad tiene que armonizar con su fatalidad. Tiene que descubrir cuál es su propia auténtica necesidad. Tiene que acertar consigo mismo y luego resolverse a hacerlo. De ahí su consustancial perplejidad. De aquí que solo el hombre tenga destino. Todo ser es feliz cuando cumple su destino, cuando sigue la profunda pendiente de sus inclinaciones, de su esencial necesidad, cuando está siendo lo que en verdad es. El genio, es decir, el don superlativo de un ser para hacer algo, está siempre acompañada de esa fisonomía de gozo supremo. Quiero creer que ese es el significado de las últimas palabras de Hahnemann al morir: amar y ser amado. No viví inútilmente. Quiero terminar este homenaje a Hahnemann con la invocación del colega Maimónides, médico en la corte de Saladino, autor de la famosa Guía para Perplejos, para que cada uno de los aquí presentes que hoy inicia su aprendizaje en la homeopatía pueda abrir su mente y su corazón a las enseñanzas de Hahnemann transmitidas por la figura patriarcal del maestro Pasquero. Con esta invocación rogó así Moisés ben Maimón, más conocido como Maimónides: concédeme una oportunidad para perfeccionar y ampliar mi disciplina, ya que no hay límites para el conocimiento. Ayúdame a corregir y completar mis defectos en la formación e instrucción, en la medida que el ámbito de la ciencia y su horizonte se ensanchan día a día. Otórgame el coraje de darme cuenta de mis errores cotidianos, de modo que mañana sea capaz de ver y comprender en una luz mejor lo que no puedo comprender en la borrosa luz de ayer. Así sea para todos ustedes. Los seminarios que ofrece la Universidad Candegave de Homeopatía constituyen una oportunidad invalorable de actualización y de educación continuada en homeopatía. Los mismos, íntegramente desarrollados por prestigiosos homeópatas, versan sobre una gran variedad de temas de interés central para el médico homeópata, apelando a la más moderna tecnología disponible en Internet y accesibles en formato televisivo y calidad DVD. Usted podrá comenzar así la construcción de su propia biblioteca de homeopatía. Adquiéralos en www.universidadcandegave.org. ¿Qué te sugiere estas palabras de Yuji Murata? Son emocionantes, Marcelo. Y Murata, en esta clase magistral, dictada en el año 1985 al iniciarse los cursos, hace un relato de la vida y obra de Hahnemann con una erudición, una fineza y una elegancia que lo caracterizaba a Shuji Murata. No puedo negar que al escucharlo nuevamente vinieron a mi memoria muchos momentos compartidos en clases con él. Introducción a la homeopatía, conócete a ti mismo, y siempre, siempre el lenguaje de él era amable, sencillo, risueño, preciso, claro. Eso es lo que me sugirió las palabras de Murata. Sí, Shuji fue uno de los grandes maestros de la homeopatía argentina, sobre todo por la capacidad que tenía él para transmitir lo que quería decir. Y esa capacidad de síntesis que tenía para poder lograr que el que lo escuchase comprendiese la esencia de su pensamiento o lo que él quería decir, como dije recién. Y tenía una cadencia que hacía que se pudiera entender. Sí, sí. A Murata lo seguía mucha gente, nada más que para escucharlo, aún no siendo médicos homeópatas. Recuerdo que en la escuela de Pasquero él tenía un curso de antropología médica donde venían muchas personas que en realidad no eran homeópatas, porque la homeopatía y los amigos de la homeopatía siempre fueron factores fundamentales del crecimiento de la homeopatía. El mismo Hahnemann tuvo a su alrededor ayudantes y muchos médicos muchos no médicos que engrandecieron la homeopatía. Ya vamos a hablar en otras ediciones sobre sus discípulos, que es también un tema muy conmovedor en la vida de Hahnemann, que, como decías hace un rato, antes de la conferencia, fue un hombre solitario, rodeado, pero solitario. Siempre estaba un paso más adelante, siempre había en él una introspección que lo llevaba a que la comunicación con los demás fuera por rebalsamiento de todo un proceso intelectual que él ya había iniciado anteriormente, lo que lo alejaba un poco de los demás. Claro, ¿vos sabías que Hahnemann era hijo de un pintor de porcelana? Claro, en Meissen. En Meissen. Y había recibido el grado de doctor en Erlanger y había fijado su residencia en Leipzig en 1791. Y al comienzo de su carrera, indudablemente no tenía con qué vivir. Y fíjate que encontré que se había dedicado a buscar los medios para comprobar la falsificación del vino. Esto era algo que todavía él no tenía pensado en la homeopatía. No había pensado en la homeopatía. Y se dedicó a eso, a ver cómo qué podía encontrar en la falsificación del vino. Y también a estudiar los efectos por el envenenamiento del arsénico, pero efectos tóxicos. Después encontró Hahnemann que las sustancias que producen en un organismo sano los síntomas de una enfermedad le llamó la atención que son los mismos que las podía combatir. Y la aplicó por primera vez en el hospital de Georgenthal por medio de dosis infinitesimales. Y ahí comienza la historia, la verdadera historia de este genio que fue Hahnemann. Claro, Hahnemann tuvo... todo en la vida de Hahnemann fue una experimentación, pero fue una experimentación generativa. Es decir, la vida experimental de Hahnemann tuvo la característica de que sus experiencias generaran nuevos horizontes. Es decir, no eran experiencias continuas, sino Hahnemann parecía ser guiado por una meta final. Y toda su vida fue explorando múltiples aspectos de las ciencias humanas. Por eso sabía tantos idiomas y tenía tantos conocimientos en química y en biología. Trabajó como traductor. Claro, y por eso estudió a tantos alquimistas de aquella época. No olvidemos que el sistema creado por él, llamado la dinamización, la preparación de los medicamentos homeopáticos, él se basa en un escrito de Gervais Zucay, que era un médico de Montpellier del 1500, donde había hecho una primera preparación del mercurio para el tratamiento de la enfermedad venérea sífilis. Y esa es la preparación que utiliza Hahnemann como guía para lo que él después iba a reglamentar como sus medicaciones homeopáticas sujetas a la experiencia de la dinamización. Así que Hahnemann recorrió todos esos espacios. Por eso que Murata, que tenía esa capacidad de síntesis tan importante como lo que vos dijiste hace un rato, fue capaz en esas tres condiciones plasmar lo que no debe, de lo que no debe participar la vida de un científico, ¿no es cierto? Cuando habla de la indolencia, la negligencia la obstinación, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces vemos alguna de este triple aspecto que hace que a lo mejor una persona, un médico aparentemente virtuoso, interrumpa su crecimiento creativo, ¿no? O por su indolencia, o por su obstinación, o por su negligencia? ¿Cuántos homeópatas han habido a través de las épocas que en un determinado momento de su crecimiento se colocaron en una situación de obstinación respecto de las ideas hasta ahí alcanzadas, que no le permitieron crecer más? Qué trascendente que es esto, frente a la vida de Hahnemann, que en realidad siempre estuvo abierto a una explicación mejor de los mismos hechos. Porque lo interesante es que Hahnemann nunca desvirtuó las leyes que la misma experiencia le había dictado como realidad. Pero lo que hizo fue trabajar, por eso yo digo una experiencia generativa, porque Hahnemann lo que hizo fue no contentarse con eso y siempre querer algo más. Ese algo más lo llevó a él a esa soledad de la que hablabas al principio, porque ese algo más lo alejó de Hufeland, por ejemplo, que había sido un gran apoyo para él en las primeras épocas. Ese algo más lo llevó a irse de Leipzig para Cotten. Ese algo más lo llevó a irse de Cotten a París a los 80 años, en aquella época, 80 años, recién fue a París. Creo que fue en 1735. Claro, 80 años, llegó a París, lo esperaban todo un grupo de médicos galénicos, le hicieron una gran reunión. Melanie Derville, que era la que lo había llevado a Francia después de haber contraído su segundo matrimonio, el segundo matrimonio de Hahnemann con ella, lo presentó, y Hahnemann, en vez de optar por la gloria del mundo, es decir, agradecer y conmoverse y demás, lo que hizo fue darles una arenga tremendamente crítica, porque los médicos homeópatas franceses de aquel tiempo estaban alejados de la doctrina. Y entonces inmediatamente esa fue su primera gran presentación, y al mismo tiempo la presentación que a él lo dejó por fuera de ese movimiento que le criticó su severidad y su firmeza en decir que si no se seguía la doctrina como él la decía, los homeópatas iban a desvirtuar el conocimiento de la homeopatía, ¿no? Así que Hahnemann por eso fue así, ¿no? Yo también me he quedado muchas veces conmovido frente a esta imagen, dado que en los momentos de su muerte estaba acompañado por muy poca gente, su mujer, su último discípulo, que fue Chatrin, un médico francés, del cual después se desconoce su, digamos así, cómo continuó. Y bueno, es conmovedora. Y creo, Marcelo, que la muerte de Hahnemann no se comunicó inmediatamente, ¿no? No, porque Melanie Derville lo embalsamó a Hahnemann. Estuvo 9 días encerrada con el cuerpo de Hahnemann sin querer atender a nadie. Y posteriormente, en un entierro muy, muy simple, muy humilde, en el féretro arriba de un pequeño carro, lo enterraron en un cementerio del Montmartre. ahí lo enterraron en una tumba que quedó. No tuvieron la precaución de cerrar bien el cajón. Entonces esa tumba, a través del tiempo, ese ataúd fue muy deteriorado. Pensemos que recién hacia finales del siglo XVIII, después que XIX, que habían pasado tantos años, discípulos de Hahnemann fueron a buscar ataúd y se encontraron con que en esta tumba estaba enterrado él al lado de su mujer, de Melanie, que había muerto muchos años después, y Hahnemann tenía entre sus manos una trenza del pelo de Melanie y una especie de frasquito con la medalla de oro que le había sido entregada en su jubileo. Por eso que la historia de Hahnemann y Melanie, tan criticada por tantos escritores o historiadores, en un principio fue como una historia de amor, ¿no? Recién en esa oportunidad los discípulos entonces erigieron un mausoleo en el cementerio de Père Lachaise, que es el más importante quizás de Francia. ¿Dónde está actualmente? Y me ha llamado mucho la atención esta obstinación de Hahnemann, cuando en realidad la homeopatía nace, como dice Murata, por una desilusión de él, de lo que había, pero que prefirió, dice, la pobreza y seguir investigando, y toda una vida. Y mirá que tuvo adversidades, ¿eh? Sí. Tuvo adversidades, porque no solo los mismos colegas de la época, los que ya desde el comienzo no estaban de acuerdo con sus investigaciones, sino también los mismos que lo seguían en determinado momento se dieron vuelta. Claro, claro. Eso fue lo que a él lo llenó tantas veces de dolor, pero él era un hombre también muy crítico. Hahnemann era una persona severa, era una persona crítica que tenía las ideas muy claras. Y él tenía tan claras las metas que quería alcanzar que no toleraba las interrupciones hacia esas metas. Él, posiblemente en sus conversaciones, los que conversaban con él sentían esta severidad de su carácter. Pero yo creo que él lo hacía no por una obstinación, sino por una seguridad y por la certeza que tenía él que su doctrina podía ser desvirtuada. Tal es así que en los últimos años de su vida, en Alemania, se hace un cónclave de médicos homeópatas a los cuales él es invitado, y él no va porque estos homeópatas nuevos de esa generación hacían una homeopatía complejista. Por eso que él agrega en la sexta edición del Organon, que tiene luz recién en el siglo XX, que se da luz en el siglo XX, dice en una nota, esa secta mezcladora, ¿no?, acusándola de desvirtuar la homeopatía. Qué extraordinario. Esa sexta edición, él ya antes de la muerte lo había corregido. Claro, en realidad nunca existió una sexta edición. Lo que existió fueron las correcciones a la quinta edición, que son correcciones hechas sobre el texto de la quinta edición o con algún papelito pegado a alguno de los parágrafos, que ya en algún momento hablaremos por lo trascendente. Marcelo, contame algo de esta sexta edición que tanto se ha hablado, de Melanie, que se quedó con la sexta edición, que la quiso vender. ¿Sabés algo de eso? Melanie recibió esta herencia de Hahnemann, del distanciamiento de Hahnemann con los homeópatas contemporáneos. Pocos homeópatas estaban al lado de él. Es verdad que estar al lado de Hahnemann, uno debía seguir rigurosamente sus indicaciones. Y Melanie Derville tuvo serios problemas posteriores a la muerte de Hahnemann, porque recordemos que ella atendía con Hahnemann, aunque ella no era médica, atendía en su consultorio, inclusive tomaba los casos y después Hahnemann daba las indicaciones. Cuando murió Hahnemann, Melanie siguió atendiendo en el consultorio. esa casa de la Rue de Milán 1, la tuvo que dejar. Y posteriormente a Melanie quiso participar de un congreso a los 4 o 5 años de la muerte de Hahnemann y no la dejaron entrar, y posteriormente se le prohibió el ejercicio de la medicina y tuvo que irse de Francia para Alemania. Eso que dejó en Melanie como un resentimiento muy fuerte. Entonces, cada vez que se acercaron médicos para ver las últimas obras de Hahnemann, los casebook de todos los casos que había tomado en París o la sexta edición del Organon, ella se negaba de muchas maneras, o diciendo que no, o pidiendo una fortuna de dinero, cosa que no fuese posible adquirirlo, ¿no? Por eso que muchas veces se dice que Melanie lo que quiso es comercializar la obra de Hahnemann, y yo creo que ella lo que quiso hacer es no darla a quien no tenía confianza, y verdaderamente debe haber quedado poca gente de confianza para Melanie. Por eso que recién William Buerick obtiene, junto con Hael, este historiador alemán tan importante de principios del siglo XX, consiguen al fin la sexta edición de los descendientes de Melanie, cuando Melanie ya hacía unos 15, 16 años que había muerto, y lo llevan a Estados Unidos y hacen la sexta edición del órgano. Decime, ¿tú crees que Melanie, al atender y sin ser médica, era el único caso? Pienso que en esa época muchos atendían homeopatía y no eran médicos. Sí, sí, sí, es así. El mismo Bonninghausen, después le dieron un título de médico. Lo que pasa es que los títulos de médico en aquel momento también hay que ver el contexto sociocultural de la época, ¿no? Si bien existían universidades, las universidades tenían diferentes líneas. Por ejemplo, había una universidad en Alemania que el título de médico lo recibía más o menos a los 2 años. De estar en la universidad, pero bueno, era una universidad en Baviera muy costosa, entonces claro, Pocos tenían acceso. Y por otra parte, la medicina, hasta la época en que Hahnemann muere, estaba profundamente influida por otras ciencias, la física, la química, la biología, la matemática. Es como si todo el mundo tenía derecho a opinar, digamos así, respecto de la medicina. Y ya, ¿no?, que nombraste a Bonninghausen, antes que le dieran el título de médico, por eso que no, como no podía atender, por eso se dedicó a escribir. Claro. Se dedicó a escribir y creo que había hecho hasta el repertorio. Claro. Y después le dieron un favoritismo dándole el título de médico. Sí. La vida de Hahnemann es una vida profundamente paradigmática. Todos los líderes deben estar de alguna manera en un punto de soledad para poder seguir generando la experiencia a la que han dedicado su vida, ¿no? Quizás la lección más importante que puede tener todo líder es saber que tiene que enfrentar la soledad, ¿no? Recuerdo un ejemplo que daba Yuji Murata, que era la muerte de Atenágoras, ese patriarca de la iglesia ortodoxa. Atenágoras, al morir, había gente a su alrededor, y entonces él pidió que lo dejaran solo. Y entonces les dijo a los que lo acompañaban, ¿no? Déjenme solo con él solo. Es decir, habló de esa soledad que debe tener Dios como máximo creador de la totalidad, y de él su soledad siendo del más alto nivel jerárquico de la Iglesia Ortodoxa. Déjenme solo con el solo. Y yo creo que esta soledad es la que siempre acompaña a estas benefactores de la humanidad, que son pocos, pero son los que marcan el camino, son los que elevan el grado y el nivel de la humanidad. Todo el resto nos movemos en anchura, esparciendo el conocimiento o las experiencias de aquellos grandes que se han movido hacia la altura y han elevado el pensamiento humano. Nunca ha flaqueado Hahnemann, es decir, nunca ha dejado sus ideas, ha tenido una convicción extraordinaria desde el comienzo y sabía que iba a triunfar. Y además dejó a algunos discípulos para que no quedara en la nada todos sus conocimientos y sus descubrimientos. Debes saber, Marcelo, que en uno de los primeros libros fue El Organón de la Medicina, ¿no? Sí, uno de los primeros libros donde él desarrolla el método de la homeopatía. Él ya había editado un opúsculo que se llamaba La Medicina de la Experiencia, que fue quizás el primer libro donde él, si bien no era un libro, era un opúsculo, donde él esboza una metodología que después la va a presentar en 1810 en su primera gran obra, como fue El Órgano de la Medicina Racional. Decía esto porque debajo del título, como dice Murata, había puesto Aude sapere, atrévete a saber. Es un desafío, ¿no? Sí. Atrévete a saber. Sí. Un desafío. Desafío, convicción, obstinación. Bueno, pienso que son las características fundamentales y genialidad, ¿no? Las características fundamentales de Hahnemann. Sí, el Aude sapere era una consigna de todos los científicos de aquella época que estaban enmarcados en la filosofía de la Ilustración o el Iluminismo, como también se lo llamó, ¿no? Esa era una época. Iluminismo era la época de la Ilustración, que iluminó a tantos filósofos y otros científicos, estaba basado en la idea de que la experiencia era una experiencia generatriz, es decir, la experiencia generaba nuevos estados de entendimiento, ¿no? Y desarrollo del entendimiento, es decir, no era la experiencia un desarrollo empírico del conocimiento, sino que tenía que generar, era como ver cada vez más grados crecientes de complejidad. Esa era la idea de la Ilustración, que fue una idea muy fuerte que llevaron adelante algunos filósofos y algunos pensadores, y que después, hacia mediados del siglo XIX, con el irrumpimiento de las naciones, de la filosofía dedicada a la política, con la aparición de las clases sociales, de la competencia, del socialismo. Piensen que ustedes, unos años después de la muerte de Hahnemann, se publicó el Manifiesto Comunista. Es decir, el mundo tomó otro cambio, ¿no? Donde de alguna manera esta propuesta que tenía la Ilustración, que era que el mundo o la humanidad aumentara en su complejidad, apreciando las situaciones que daba la experiencia, quedó ahí embarada, y recién yo diría que hasta la aparición de los físicos cuánticos y de esta globalización que hay ahora respecto de la filosofía y de las ideas del hombre, en donde nos empezamos a abrir al conocimiento místico, como pasa con muchos estudios de místicos orientales, recién ahora se está volviendo a retomar esa idea que quedó ahí enquistada en el siglo XIX. Siempre hubo una corriente subyacente en la humanidad, que la podríamos definir como el humanismo, que siempre llevó adelante esta idea de complejidad y globalidad para poder establecer los parámetros que guíen el pensamiento del humano, ¿no? Esta idea donde el otro deja de ser alguien más como para ser alguien que tiene que ver con uno. Es decir, lo que mejor puedo hacer por mí, lo debo hacer a través del otro, no a través de mi propio crecimiento y enquistamiento. Por eso que Hahnemann siempre tuvo muy claro el rechazo a la gloria que le proponía el mundo, ¿no? Y para él lo trascendente, lo verdaderamente importante, es lo que él hacía para la humanidad. Cosa que, bueno... ¿Cuánta razón, Marcelo, tiene el epitafio que pusieron sobre su tumba? No viví inútilmente, ¿no? Sí, sí. ¿Cuántas cosas hizo Hahnemann y en su larga vida? Y otra cosa que te quería preguntar, porque me llamó la atención, es que se mudó muchas veces. Lo habías nombrado al comienzo. Pasó de una ciudad a otra, cuando era perseguido salía. Hasta creo, y me lo debes confirmar, que en una oportunidad se le murió un hijo, cayéndose de una carreta. Sí, se le murieron varios hijos a Hahnemann. Hubo... ¿Cuántos hijos tuvo? 12, y tuvo unos hijos que murieron asesinados, inclusive. Y eso generó que sus últimas hijas quedaran muy consternadas por esta situación. También la mujer de Hahnemann muere muy joven, la primera mujer... Enriqueta Leopoldina. Y volviendo a lo que decía, Hahnemann tuvo como tres lugares donde estuvo más tiempo, digamos así. Leipzig, cuando él se radica porque le dan un lugar en la universidad para enseñar homeopatía, del cual después es echado de ese lugar. Pero bueno, ahí junto a los grandes discípulos de aquel tiempo, en una casa que él llamaba Bandera de Oro, ahí él... hace las grandes experimentaciones y donde forma los escritos de la materia médica pura. Y de Leipzig él pasa a Köthen, y en Köthen, donde él cree que ya está jubilado o se jubila, según dicen algunos historiadores, no es así, porque ahí desarrolla el tratado de las enfermedades crónicas. Y ahí es donde él había en realidad decidido no atender más pacientes, esa era porque se quería dedicar a escribir. Pero bueno, ahí es donde llega Melanie, que era una mujer tuberculosa, y llega a contactarse con él. Y bueno, de ese amor entre Melanie, que era joven, de 33, 34 años, con Hahnemann, que tenía 80, se casan casi en secreto, y entonces ahí va a París, porque Melanie, que era francesa, tenía casi la certeza que la homeopatía tenía que desarrollarse en París. Bueno, con todas estas adversidades, con toda esta obstinación que tuvo, el trabajo intenso, el querer siempre crear algo y escribir, te haría una pregunta. ¿Alguna vez estuvo enfermo Hahnemann? Bueno, Hahnemann... él mismo dice que estuvo enfermo de enfermedades agudas, es decir, dada los matices de su vida. Hahnemann pasó muchas noches sin dormir, por ejemplo, para escribir. Tuvo una vida llena de... fue una vida azarosa la de Hahnemann. Sí. Y lo que él dice es que él no tuvo enfermedades crónicas, que tuvo solo enfermedades agudas. Hahnemann murió... de una afección respiratoria. Hahnemann fumaba en pipa. Algunos historiadores hablan de la pipa que le era prendida por una de sus hijas en los tiempos de Leipzig y de Köthen al final del día. Pero bueno, eso parece más bien un relato folclórico, porque hay cartas de Melanie escritas en Francia hacia sus amigas, hablándole de este vicio que tenía Hahnemann de fumar pipa y aún hacerlo delante de sus pacientes. Así que bueno, yo creo que también esta adicción que tenía Hahnemann al tabaco, más la vida que había tenido, podían haber sido las causas de que lo llevaron a esa afección, ¿no? De cualquier manera, bueno, murió a los 88 años teniendo una vida tan azarosa, como dije, porque pensar cuando uno dice, bueno, Hahnemann se mudó de Leipzig a Köthen, no era fácil. Se olvida decir que de Leipzig a Köthen se iba en carruaje, claro. Y estaban los asaltantes de los bosques y bueno, las enfermedades agudas de la época y las infecciones, es decir, no fue una época fácil la de la vida de Hahnemann. Marcelo, François Flores grabó un seminario muy interesante, ¿no? Sí, sí. François Flores, que es un médico mexicano, gran amigo y profesor de la universidad, ha hecho un excelente trabajo en un seminario que hemos grabado en nuestra casa de altos estudios. François Flores... él no le gusta que yo lo diga, pero para mí es el Hael de nuestro tiempo, por su tarea investigativa, por la gran cultura que tiene, y bueno, ha hecho un trabajo excelente, sí, que está en ese seminario sobre la historia de Hahnemann. Sobre la historia y la vida de Hahnemann, sí, muy interesante. Recomiendo escuchar esa grabación. Bueno, Marcelo, ha sido un placer y será hasta la próxima. Hasta la próxima, Horacio. Esta fue una transmisión de Radio Universidad, órgano oficial de la Universidad Candegave de Homeopatía, Distance Learning University. Recorra las aulas de nuestra universidad en www.universidadcandegave.org. Hasta la próxima.